Ducky Duck! Hey, girl! Hucky Ducky Duck! Acá en vivo y en directo, una vez más en la Fiesta de la Flor. Queremos agradecer a la gente del lugar que siempre nos trata de bien. Llegamos, avisamos que venimos y siempre hay la mejor predisposición. La verdad que un lujo. Estamos en la previa de lo que va a ser la presentación de Escalando Peldaños. Mi nombre es Cristian Devoto y se pueden comunicar con nosotros a través de lo que es el Facebook y el Twitter. Allí se comunican con nosotros y pueden ir comentando cómo va saliendo esto. Esperemos que sea de la mejor manera y que lo disfruten. Esto ya se está poniendo, la verdad. Los vamos a dejar con música. Va a estar sonando, va a seguir sonando la gente de Que Vengan los Payasos, porque no parecen parar. La verdad que están sonando muy muy bien, así que se lo vamos a dejar que escuchen, porque esa es la que va. A mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda. Buenas noches. Buenas noches, gente. Y siempre con tantas palabras, Nacho. Es así, Nachito. Gente, que disfruten. Música en vivo, pasar onda por los barrios. Esto es Radio Pasar Onda, gente. Camino tranquilo por la vereda, la frente bien alto, ya nada me queda. La sonrisa que una vez supe dibujar, hoy quiere volver y ya no mirar atrás. La luna me acompañará y ella me sabe guiar. Como un perro voy, algún barrio por donde sea, buscando algún hueso que quite la pena. No me importa tu egoísmo ni que mires mal, voy confiado en mí mismo y no puedo fallar. Priorizamos la alegría sobre el que dirán, que dirán qué, y eso vale mucho más. Como un perro voy, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, doggy, doggy, doggy, stand my love. Come on, bello boy. ¡Abre las palmas! www.pasalaonda.blogspot.com. ¿Cómo dice? Priorizamos la alegría sobre el que dirán, y eso vale mucho más. Como un perro voy, laica, laica, laica, dogago, laica, doggy, doggy, doggy, doggy, stand my love. Como un perro voy, laica, laica, laica, dogago, laica, doggy, doggy, doggy, doggy, stand my love. Como un perro voy. Muchas gracias, che, por la onda, de verdad. Gracias por el aguante ahí. Ya en un ratito lo dejamos con Escalando, que cierran acá los amigos Escalando Peldaño, che. ¿Están locos? ¿Dónde está Escalando? La gente Escalando, dale, che. Huevo, loco, huevo, huevo. Bueno, muchas gracias. Seguimos con esta, che. Para Ariel, que es el guitarrista, que está esperando una niña con un bolso en la mano. Por suerte siempre, el comodín bajo la manga. A disfrutar, che, la vida, Dale, cuando te querés acordar, ya sos un viejo de mierda. Y puteas a todo el mundo, y no sé qué. Disfruten, loco, disfruten, pásenla bien. No jodan a los demás, che. Todo con amor, con mucho amor. Que es lo más lindo que hay, el amor. Y ahora a mover las bolas. Ayuda a aceptar que somos distintos, pero igual somos distintos. El miedo, el dolor me hicieron ver tu egoísmo. Fue un disparo que la alcanzó. Fue un disparo y se la llevó. Yo hoy no me alcancen, solo me abracen. Solo te digo que te comprometas. Si estás en mi tierra, sácate la careta. Está en la tierra, mundo, respeto. Baja la escopeta si quieres salir ileso. Está en la tierra, mundo, respeto. Baja la escopeta, vamos a pelear por eso. Yo corro ligero y libre. Gracias por el aguante, che, gracias por el respeto, Gracias a los amigos, che, que nos siguen siempre. Apareció Memo, yo me toco un huevo, por la duda, porque hace rato que no aparece. Nada, gracias Memo por estar acá. Gracias a los amigos. a la familia del corazón, a los hermanos, Irma. Bueno, vamos. Ahora vamos con un cover, una cumbiaba para que muevan los pequios, como diría Cetro, y la cu. Y ahí no más. Al toque, che. Persiguiendo todo, me calmaría y te diría cómo hacer de esta normalidad una terraza donde estar y así abrir los ojos al mundo. Prepararía de manera especial un recorrido por Aedo y nada más que la cosa simple de entender si hay tantas cosas que no entiendo. ¿Y cómo dice? Y si no viene, vienes a buscar lo que no tiene prisa, se demora en alcanzarse. Y aquí estoy, así esperando como quisiera. ¿Y cómo dice? Y si no viene, vienes a buscar lo que no tiene prisa, se exclusivo Radio Pasa la Onda 100% música sin caretas. www.pasalaonda.blogspot.com. Y si no fuera persiguiendo todo, me calmaría y te diría cómo hacer de esta normalidad una terraza donde estar y así abrir los ojos al mundo. Prepararía de manera especial un recorrido por Aedo y achurriar que la cosa simple de entender si hay tantas cosas que no entiendo. Y si no viene, vienes a buscar lo que no tiene prisa, se demora en alcanzarte. Y aquí estoy, así esperando como quisiera. Y arriba. Y si no viene, vienes a buscar lo que no tiene prisa, rock and roll y fiebre. Bueno, buenas noches, nos vamos despidiendo, che, con 8 temas más. Bueno, vamos con un temita nuestro que se llama Piel y empieza así. Es la historia de un payaso muerto. Ponele. Para morirse de la risa. con Macri con todos los hijos. Y la inseguridad y la reconcha. Las sonrisas se anulan si la alegría es imaginar. Pensamiento de derrota que en el aire siempre está. Hoy la luna me mira y escucha. En la tierra bien fría y el dolor en el pecho quedó de las almas vacías. Que no pare, que no pare de bailar. Muévelo, muévelo. Que no pare de llorar. Y arriba. Dando vueltas sin rumbo, donde aterrizar, de aterrizar. Y hoy la brisa se pone más densa y hago fuerzas para respirar. Laberinto de ciegas paredes que la vida me juega a enfrentar. ¡Para de bailar! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Y que no para, no para de llorar! Quebrar, morir, quemarse los miedos, ponerse a pensar, saltar, reír. Quemarse los ojos, ponerse a crear. Quebrar, morir, taparse los miedos, ponerse a pensar, saltar, reír. www.pasalaonda.blogspot.com. Dale la mano arriba, Dale la mano arriba, che. Shampoo. Muévelo. Muévelo. Muévelo. Muévelo. La savia empapaba su piel, dejándolo sin respuestas. La savia empapaba su piel, dejándome sin respuestas. La sonrisa se la anula otra vez. La sonrisa se la anula otra vez. Muchas gracias, che. Muchas gracias, locos. Loquitos. Gracias por el respeto, por el aguante ahí, por las palmas y todo eso, De verdad, somos nuevos acá en este ámbito y es muy agradable. Gracias acá a la fiesta de la flor, che. Está buena, Pero no se huele ningún cogollo así zarpado que yo. No, qué buen porro. Dale, locos, que giren, Que acá no llega nada. Bueno, vamos con sentimiento, che. ¿Están dormidos? ¿Qué pasa, loco? Nosotros estamos dormidos. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Va. Gracias. Muévelo. Hermana. Irma. Remolino. muchacho, ¿eh? Formarán, si cada cara a cara combinara hoy, sonido con el alma iluminará, sonriendo en el camino que hasta el borde estoy, palabras que al decir no dicen nada, mirada que te atrapa si te salva, la palma de una mano transpirada, sudor como destino del deseo de sentir, salpica los sentimientos para que pinten mi corazón, arriba, pero que dejar, si en la vida te espero. Pero que dejas, amor, que así lo contento es perfecto. Pero que dejas, nublado los espejos. Pero que dejas, amor, que solo consigue este cielo. Ay, ay, ay. Vivir con tan solo una pedaleada, mejor al aire libre que encerrada voy, pisada que en la arena está marcada, sonrisa que semilla que en el circo va creciendo hoy, palabras que al decir no dicen nada, mirada que te atrapa si te salva, la palma de una mano transpirada, sudor como destino del deseo de sentirnos hoy, pero si te enterras, olvidado en recuerdos, estos mismos serán, estos mismos que harán amigo de tus miedos. Pero si despertas, verás que tú es perfecto, como escuchar el mar, correr o volar y soñar despierto. Pero que dejas, si en la vida te espero, pero que dejas, amor, si así lo consigo es perfecto. Pero que dejas, nublado los espejos, pero que dejas, amor, si así lo consigo es el cielo. Muchas gracias, gente, por bancarnos, por hacernos el aguante, por venir a vernos, por lo que sea. Gracias a todos. Nos vamos con esta, que es Cumbiarín, sin el cantante oficial. Bueno, gracias por el aguante. Que vengan los payasos. Espero que les haya gustado. Nos vemos en Decorso. Y si no bailan con esta... Tus ojos tan grandes y negros, tus manos una bendición que acaricia tan suave mi pelo. Parece que sueño despierto, parece ser una canción. Tus ojos, tus ojos tan grandes y negros, tus manos una bendición que acaricia tan suave mi pelo. Parece que sueño despierto, parece ser una canción. Y volvés a la tierra a la hora que el día le sale el sol, sol, sol. Fundís en el mundo burbujas de nunca jamás. Que quisiera tenerte, abrazarte, cuidarte y quererte, sacarte a pasear. Y a mí tenerte, abrazarte, morderte y culiarte por la eternidad. Y esa no es mi realidad. Y esa no, mamá, es mi realidad. ¿Y cómo dices, Afaño, che? www.pasalaonda.blogspot.com. Y todo el mundo haciendo palma, palma, palma, palma. Ahora es el momento que todos aplauden. El momento que todos aplauden, malditos. Y el momento que yo decido cuándo seguir cantando. Eso me encanta. Maldito. Atenti, atenti, ¿eh? Y volver a la tierra a la hora que el día le sale el sol. Te fundiste en el mundo, burbujas de nunca jamás. Que quisiera tenerte, cuidarte, quererte y batearte por la eternidad. Y a mí, conga, me da por pensar, qué sé yo, que sos crudo, sos malo, sos oscuro de la realidad. ¡Ay, mamá! Que quisiera tenerte, abrazarte, cuidarte y quererte por la eternidad. Y esa no es mi realidad. Y esa no, mamá, es mi realidad. Exclusivo Radio Pasar a la Onda 100% música sin caretas. Y todo el mundo haciendo pal, pal, pal, pal. Buenas noches, gente. Que vengan los payasos. Espero que les haya gustado. Gracias por compartir esto con Escalando, con otra banda. Muchas gracias, gente. Gente. Bueno, gente, buenas noches. Y ando perdido, perdido, atravesando un bosque fundido bajo mis pies, arriba mi cien, y eligiendo algunos secretos flores. Payasos, ¿eh? Gracias a ustedes por hacernos el aguante y gracias acá, primero y principal, al comodín acá en guitarras. ¿Dónde estás, Ernie? Levantá los brazos, loco. El Ernie comodín de todos los instrumentos de los payasos. Un payaso de la vida, amigo. Bueno, el clica en la batería, loco. Fuertes aplausos, che, dale. Nueva adquisición. Cuarto, quinto Martín de la banda. En el bajo, el flaco Flower. El otro Martín, el más pequeño, acá. Se olvidó los músculos cuando se sacó la remera. En las congas, fuerte el aplauso para el monje, che. El pelado, a ver el grito. El pelado, en el saxo, fuertes aplausos, che. Para el brujo. Tenemos otro comodín, pero de banda. Que está la colo ahí, Romy en trombón. Que ahora en un ratito sigue tocando, ella no para, no para nunca. Está el flaco Marian. Venga, abajo de ese gorro hay un pibe. En el otro saxo, loco, fuertes aplausos. Acá a mi derecha, el violinista. Fuerte el aplauso para Pirulo. La más loca de todas. En las teclas. Con esa cabeza gigante. Y esos dos teclados al pedo. Fuerte el aplauso para el cabezón, che. Muchas gracias por el aguante, che. Gracias por compartir esta noche. Ahora sigue escalando. ¿Cómo se llama? La primer banda. Bocha, ¿quién les habla? Puro descarte también, loco. Fuerte el aplauso para esa bata. Que vengan los payasos. Nos vamos, che. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a bailar. Asomando la cabeza hacia el Paraguay. Vamos a bailar. Asomando la cabeza hacia el Paraguay. Gracias, che, ahora sí. Muchas gracias. Hasta luego. Sigue escalando peldaños. Bueno, y así termina el show de los chicos de Que Vengan los Payasos. La verdad que me gustó mucho. Lindo show. La verdad que no lo esperaba así, ¿eh? Esperaba otra onda de Vengan los Payasos. Sí, yo me imaginaba que iban a venir por el lado de la fiesta realmente. Y la verdad que hicieron una fiesta. Esto está hasta la manija, gente. Estamos en vivo y en directo desde la fiesta de la flor. Saludan los músicos a la gente que quedó más que complacida, ¿no? La gente, o sea, vinieron a ver una fiesta y le están pasando una fiesta, básicamente. Sí, se puso y la gente en una muy buena cantidad, te digo. Sí, y eso que todavía nos tocó, escalando peldaños, creo que viene ahora, a continuación. Lo vamos a traernos por lo menos en otro caso por primera vez, ¿estamos de acuerdo? Sí, digamos, vamos así como para quedar bien. Yo ya los vi escalando peldaños, pero vi un par de temas, no vi todo. Entonces, como haber visto un par de temas, es como que los vi, no los vi, es como medio cruzado porque hice comentarios en todo el show. Y aparte hubo noche, digamos, en el medio. Claro, vi 3, 4, 5 temas y hice un bloqueo ahí mental, neuronal. Sí, noche, digamos, básicamente. Cosas que pasan en la vida. Bueno, gente, cosas que pasan en la vida es, por ejemplo, para nosotros hoy estar transmitiendo de nuevo. La verdad, una linda sensación. Hacía rato que no transmitíamos. Estuvimos con los chicos de Pena de Rock la última vez, en lo que fue Espacio Musical Greens, que no pudimos salir en vivo y en directo. Y están acá encima los chicos de Pena de Rock, así que bueno, hay un montón de gente, la gente de Parapipou también, que dentro de poco tocan en Niceto, así que la verdad, una linda noche. Y se viene con más música, gente. Lo vamos a dejar con un poquitito de música. Les recordamos, las redes sociales, fácil, gente. Entrás a Google, ponés Pasar a Onda y te aparecen los 6 primeros ítems, son nuestros. Si te querés comunicar, esa es la forma, básicamente. Así que lo vamos a dejar con un poco de música y en un ratito volvemos con Escalando Peldaño en vivo y en directo en la Fiesta de la Flor. Viene la vida, cambio interno porque no hay tiempo. Hay que saltar para otra dimensión, no hay tiempo. Sé que por dentro va la procesión, no hay tiempo. Para despejar, no hay tiempo. Hay que saltar para otra dimensión, no hay tiempo. Sé que por dentro va la procesión. continuamos acá en vivo y en directo. Estamos en la fiesta de la flor. La verdad que hay un clima bárbaro, está lleno de gente. Esto, la verdad que se está poniendo una fiesta más que interesante. Como siempre, la verdad que venimos a la fiesta de la flor, se la pasa bien acá. La verdad que sí, se disfruta mucho la música, el ambiente que se crea. Sí, aparte, muy buena música todo el tiempo. Encima, música en vivo. Ya están arriba del escenario los chicos escalando peldaños. Me encanta porque lo veo por acá. Esto me encantó. Buenas noches. Una ubicación. Estoy en el, igual, en el dance floor, como decir, pero estoy viendo re bien. Así que, gente, escalando peldaños, está arriba del escenario. Que lo pasen bien. Nosotros también le decimos desde acá, gente, esto es el pasar la onda por los barrios. Escalando Peldaños es la banda que está arriba del escenario. Nosotros te la traemos en vivo y en directo desde la consola a tus oídos. Radio Pasa la Onda, 100% música sin caretas. Te lleva de vuelta a ese bar. La copa te alienta y te da ideas que vuelan sin aterrizar. El divino arte de tu paladar. Está lista la escena, empieza otro round. Tus entrenamientos se tiene de atar. Mirando la copa, la boca cerras. Tu suerte está echada, ya no hay paso atrás. Y vas perdiendo de más, ventilando lamentos privados de libertad. Se agota, no hay dónde escapar. La niebla espesa no deja mirar. Con labios amargos querés endulzar. Historias gastadas para no llorar. Y vas perdiendo de más, ventilando lamentos privados de libertad. Y vas perdiendo de más, ventilando lamentos privados de libertad. Gracias, gracias por venir a todos, loco, está buenísimo, somos una bocha hoy. Bueno, vamos con Santa Sucursal. Qué loco, ¿no? Tocarlo acá. Esto fue una Santa Sucursal en algún momento. Ese momento no te deja soñar. Aún no llegaron, pero es cuestión de tiempo. Bendice un cielo que no podés tocar. pisar. Haciendo estragos, llevaste tus maderas, aniquilando el nombre de papá. Nunca probaste esos locos teoremas y arancelaste la paz espiritual. Calculando la miseria, arrojaste otra piedra. Tu función en esta tierra no es misión, sino que es guerra. Para el viaje hacia la muerte, ya nacimos con pasaje. No hace falta que me lleves y que me cobres peaje. Exclusivo Radio Pasa la Onda 100% Música Sin Caretas. Los disidentes no fueron de tu agrado, eran herejes que había que quemar, que cometieron el peor de los pecados: abrir la mente y quererse liberar. Yo no confío en que seas un hermano, no me resigno a tenerte que escuchar. Y tu epicentro, donde se habla italiano, no es una sede, es una sucursal. Miseria, arrojaste otra piedra. Tu función en esta tierra no es misión, sino que es guerra. Para el viaje hacia la muerte, ya nacimos con pasaje. No hace falta que me lleves y que me cobres peaje. Gracias. Bueno, vamos a invitar a un amigo que va a tocar el charango player, porque no sé cómo se dice, de la banda Va Simple, que está por sacar un disco. Fuerte el aplauso para Martincito, loco. Radio Pasa la Onda 100% Música Sin Caretas. www.pasalaonda100.com. radiopasalaonda.blogspot.com. Duerme menos de lo que paga. El panorama lo sé por el conectador. El lado que resiste vivienda mala. El progreso se mide en caja de cartón. El lado de las esperanzas de gastar. Donde sean los vestidos de ilusión. Viene creciendo una inmensa subestad. Soportar que se repita ese cuento. Para Martincito, loco de va simple. Bueno, gente, estamos escuchando Nando Peldaños. ¿Qué les parece? ¿Cómo suena? Poderoso, ¿no? ¿Cómo viene sonando esa guitarra? Es tremendo, ¿eh? Me está quemando los oídos. Muy bien, muy rockera esa guitarra. Y recién estábamos hablando así, bien, ¿no? Fuera de aire, hablábamos del teclado, lo que te llena el teclado y lo que suena el tecladista este. La verdad que una banda que es una fiesta y encima te da para escuchar, ¿no? Satisfacción en el oído. Te da esa perfección, ese toque que no te deja de hueco el silencio, ¿no? En el tema, que te lo cubre con el tecladito. Con el sonido, es muy completito. La verdad que estamos viendo un gran show. Lo que suena es Escalando Peldaños. Respirar y calmar. ¡Hey! el primer cover de la noche. Aprovechamos para saludar a las bandas amigas, loco, que están siempre. Para Pipo, La Fiaca, Los Enemigos de Kentucky, Pena de Rock. Hay un montón, capaz que ahora no estoy nombrando alguna, pero gracias a todos por venir, loco, de verdad. Estamos próximos a cumplir 5 años de Conga y lo vamos a estar festejando en noviembre en una casa que está en Caballito, enfrente de Ferro, que explota mal. Puede ser una buena ocasión para el scream, va a hacer calor. Así que nada, lo vamos a estar esperando todo. De acá hasta esa fecha va a haber de todo, loco. Fecha sorpresa, vamos a estar en Tecnópolis, vamos a estar en el Parque Chacabuco varias veces. Va a haber de todo, se van a ir enterando. Vamos a tocar un montón. Le hacemos un grande aplauso a Matías, acá, MG, que Mati va a estar tocando otro instrumento. Vamos a empezar, esto es una nueva etapa en el Escalando Peldaño. Hay que mimarlo. Vamos, los aplausos, ¡carajo! Bueno, vamos con un cover, primer cover de la noche. No se la esperan ni en pedo. Vamos a versionar un tema copado que lo saben todos. Llévame a la estación, espero que te vuelva a ver. Ya no puedo evitar esta sensación de soledad. Así es como quieres, yo me iré muy muy lejos. Si así es como lo ves, solamente te pido algo. Déjame, déjame que te toque la piel. Déjame, déjame que yo te pueda ver. Te diré solo adiós, no sé cuánto hacía que no estaba bien. A veces buscas, a veces ganas y otras perdés. Entonces puedes ver una luz en la noche, buscando una razón para un corazón hecho pedazos. Solo dime, déjame, déjame que yo pruebe tu miel. Déjame de acá en más, quilombo, loco, ¿eh? Bueno, sí, de acá en más, quilombo. Está sonando Escalando Peldaños. Y ahí metieron un cover que fue sorpresivo. Fue esta onda, no la tenías encima, ¿eh? No fue cualquier cover. Nos vamos resumiendo, ¿no? En las transmisiones, en los programas, ¿sale? Todo más o menos tiene que ver con una lógica. Pasar a onda es esto. Esto es parafernalia habitual, hablada, pensada. No, jamás. Todo cierra de alguna manera misteriosa. Dejémoslo ahí, misterioso. Trata de que sale el aire y más o menos de alguna forma decís, no está mal. Es lo interesante del misterio, ¿no? Que no lo descubrís. Si no, sería muy fácil. Hasta poético. Bueno, gente, está sonando Escalando Peldaños en vivo directo en la Piedra Flor. Que se lo quiero dedicar a mi amigo Lea, loco, que sé que le va a volar la cabeza, porque le gusta esto. Thank you. mucho se quemó. Y no hay ganas de recargar, siempre a gran velocidad. Y sin saber cómo frenar, yo camino la ciudad y ya no sé cuál es mi lugar, cuál es mi casa. Voy ahogándome en ideas que solo me acordé más. Vivo de espero. Quemó. No hay ganas de recargar, siempre a gran velocidad. Y sin saber cómo frenar, yo camino la ciudad y ya no sé. Está sonando, escalando peldaños, ¿no? Recién estaba escuchando así como una bola de sonidos. Estamos acá en la red transmitiendo en vivo en directo con gente amiga. Vení, Caño, vení, que nunca hablas. Dale, vení. Vení, vení, habla algo. Habla un poco, dale, copate. Hola, chao, gente, soy Caño. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenido. ¿La está pasando bien? Sí, 10 puntos. ¿Y la gente cómo la ves? Bien, joya, está hasta las manos. Sí. ¿Viste ese adelante recién ahí agitando? Sí, sí, una pepa. Bueno, ese es el resultado del show, una pepa. Muy bien resumido por Caño, gente. Estamos en vivo y en directo en la fiesta de la flor. Y lo que suena es escalando peldaño. La verdad que es muy buena forma. La verdad que sí, ¿no? Está sonando muy bien, con muy prolijo, la verdad, con el teclado que va rellenando los huecos. Y esto. Escalando peldaño. Tenerte. terminó. No te pudiste controlar, mil golpes y uno más. Que relata un viaje cuando fuimos a tocar a la ciudad de Azul. Se llama Es impredecible. No vas a bajar, es impredecible que sigan por allá. Una vez que estás arriba, difícil bajar. Muchas gracias. Tenemos que llamar a nuestro segundo invitado. Espero que esté por ahí. Gonza, ¿está por ahí Gonza Fernet? Bien, Gonza. Un aplauso, che. Un aplauso fuerte para Gonza, loco. De puro descarte. Vamos con una cumbiancha. Lleva un premio a la pareja que mejor trance. Saliendo de mi mundo a pasear, me encontré con tu sonrisa. Me miraba un tanto iluminada, yo no le quise hablar. Parada en una esquina envuelta en neblina, una rubia adicción en cristal. Me invitó a que me olvide de la fantasía de cómo llegar al final. Tus ojos me miraban mal y empezaron a volar las piñas. Un silencio tu boca y la mía, y mi mano en otra la buscaba donde reposar. Como me gusta con paja, es una noche de pata. Llega el momento en el que ya no estoy más cuerdo. La gente debe cantar, solo pasos y danzar. www.pasalaonda.blogspot.com. No sé con qué, pero dijiste todo lo que necesitaba. La lujuria es un lenguaje hermoso para no conversar. Y cuando aquella noche tus dos caderas de mí quisieron escapar, desesperadamente corrí tras ellas sabiendo que las iba a alcanzar. Otra vez. Como me gusta con patas, es una noche de pata. Un aplauso. En escena estaba Gonza de Pura Descarte, que fue la banda que sonó primero. Después estuvo la gente que venga a los payasos, lo cual pudimos llegar a transmitirles un ratito. Y ahora está sonando Escalando Peldaños. Bien, importante, noche de fiesta. Porque aparte van levantando, ¿no? A poquito, y lo van llevando más al sonidero, como para que esto siga para rato. La verdad que sí, ¿no? Para que sea menos con la cantidad de gente que hay, ¿no? Como que estaba bastante lleno el lugar hoy. Sí, la verdad que un montón de gente, y bueno. O sea, un montón de gente, buena música y encima pinta para fiesta. Yo creo que tienta, así que si está cerquita, fiesta de la flor. Vamos a ver el trencito cómo se hace. ¿Qué pasa? ¿Cómo me voy a olvidar de aquel encuentro, de esa salida? Volver ojos y vio las estrellas. Se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volverla a ver. Exclusivo Radio Pasa la Onda, 100% música sin caretas. ¿Cómo me voy a olvidar de aquel encuentro, de esa salida? ¿Cómo me puedo olvidar? Fue lo mejor que me pasó en la vida. Quiso el destino, el azar, que se acabara ese mismo día. Y en una noche de alcohol me hizo un tatuaje que dice Silvia. Es mi ilusión volver a verte. Ojos y vio las estrellas, se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volver a verla. Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y vio las estrellas, se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volver a verla. Amigos, ya saben que tema es. Muchas gracias por venir a todos. Quédense, que sea una joda esto. Bueno, voy a presentar a los muchachos. Acá a mi derecha en la guitarra, el señor Francisco Marcello. En las teclas, el niño maravilla, Martincito Guitana. En la percusión, un pulpo, Andy Pinoy. En la batería, Pochito Rock and Roll. Cañería, hoy me tengo que acordar, Adri, Ale y la Colo, fuerte el aplauso. En el bajo, el señor Ariel Palacios. En la otra guitarra, el señor Mati Ganem. Yo soy Seba, esto fue Escalando Peldaños, esperemos que haya pasado bien, loco, nos quedamos de joda. Hasta la próxima. Radio Pasa la Onda, 100% música sin caretas. Y www.pasalaonda.blogspot.com. Me vuelvo loco pensando con quién podrá estar. Si la llego a cruzar, ¿cómo es que voy a reaccionar? Un cachetazo no siempre viene mal. Puede despabilar y derrumbar tu pedestal. No me convenzo de que ya llegó el final. Podría considerar la opción de volver a intentar. No seas boludo, che, no te la pegues más. Yo te aconsejo que no te enamores más. No te enamores más. No te enamores nunca más. No te enamores más. Termina el show de Escalando Peldaños, que terminamos obviamente con No Te Enamores. Alguien anticipó hace un tiempo que esto voy a ser el hit de la banda. Yo no voy a hacerme cargo de nada, no me voy a decir fui yo, pero voy a decir fui yo. Sonó por ahí. En algún lado, ¿viste? Esas radios, ¿viste? Esas así alternativas que tratan de que vos escuches algo diferente, no siempre lo mismo, ¿no? A estas radios que quieren callar, ¿no? De las grandes compañías. Tenemos una presión en los hombros que solo nosotros sabemos cómo aguantamos. Oh, no sabés. Otra que Snowden. Otra que el de Wikileaks. Oh, oh, ahí a la par estamos. Estamos ahí, cabeza a cabeza. Bueno, gente. Todo. Para Fernández importante, solo para hinchar la pelota porque estamos así, básicamente. Acaba de sonar Escalando Peldaños de una manera tremenda, porque aparte dejaron a la gente ahí calentita como para que esto siga. Estamos en la fiesta de la flor, gente. Esto es un placer porque siempre nos sentimos muy cómodos acá. O sea, siempre que se viene acá se pasa bien, hay buena onda y encima siempre hay buena música. Sí, la verdad que sí, se disfruta. Esa es la palabra, se disfruta estar, ¿no? Y poder transmitirlo, ese condimento, la frutillita del postre, digamos. Es el plus. Bueno, gente, vamos a estar reencontrando al aire mañana. Si se copan, gente, vamos a estar en Mundo Bullicio por FM Moreno 90.1. A través de esa radio vamos a estar haciendo Mundo Bullicio con el Tony, con Noelia, Nachito y quienes hablan. Vamos a estar ahí charlando un ratito, un poquito de realidad social. Un poquito de todo lo que vivimos el día a día, ¿no? Al toque extra de Mundo Bullicio. Obviamente con el costado bizarro de siempre, ¿no? Ese condimento extra, ese ají puta parió, te diría ya. No es frutilla del postre, no, es como ahí picante. Es ají puta parió, exacto. Y Humahuaca es un gran lugar. Un gran lugar, Humahuaca. Estamos acá con gente charlando, pasando la onda como siempre. La verdad que disfrutándolo siempre, siempre disfrutando estar acá al aire en vivo. Así que bueno, nos vamos a estar yendo, le vamos a sacar con un poco de música. Pero decirles que realmente ha sido un placer escuchar a Escalando Peldaños, a los chicos de Quien Gana los Payasos. Y bueno, nos paremos por el descarte, pero tuvimos un integrante en el medio. Y si llegamos a donde pudimos, digamos. Pero lo que vamos a hacer hoy fue esto, se complicó. No llegamos a Humahuaca. Llegamos a Humahuaca y Gallo. ¿Estás al pedo ahora? Humahuaca y Gallo, algo quizás pasa. O pasa la onda. O prende la radio y estate atento. En algún momento algo puede llegar a pasar, siempre. Bueno, gente, nos vamos. Lo dejamos con un poco de música, nos vamos a salir de aire un ratito hasta que volvemos a la radio. Así que nos encontramos mañana con Mundo Bullicio. Y luego seguimos con toda la pelafarrona que hacemos todas las semanas. Esto es Pasar la Onda, mi nombre es Cristian Devoto. A mi lado está el señor Juan Ignacio Melano. ¿Dónde más palabras? Buenas noches, chicos. A dormir, horario de protección del menor. O vénganse a la fiesta de la flor. Esa es otra. ¿Y son mayor? Y mandale fruta. Bueno, gente, nos vamos. Adiós. Gracias. Le pasamos un centro a los chicos de Para Pipo, que es una masa. Antes lo dijimos también. ¿Cómo? Que antes lo dijimos también. El centro siempre lo tiramos. Sí, la verdad que sí. Una masa a los chicos. Pero eso es lo que está bueno, ¿no? Porque esto es todo comunión entre bandas, entre gente que labura. Bueno, gente, Para Pipo presenta el disco el 7 de septiembre, Armas Masivas de Construcción. También otra primicia que tiramos hace un tiempo. Sí, ¿no? Y sacamos este día ahí. Eso tiene que estar, ¿no? Bueno, gente, más invitaciones no podemos hacer. Bueno, muchas gracias por estar ahí. La verdad, gracias por hacer el aguante. Redes sociales, Google, Pasar la Onda. Y ahí te comunicas, gente. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Pasar la Onda por los barrios puestos, gente. Adiós. Conmigo y te quiera por siempre al lado mío, volveré a andar con vos, volveré, volveré. Sigiloso.